Especial para Marcha. El paro que se está llevando adelante en Marco en Acción en el día de hoy tiene que ver con viejos problemas, digamos, que venimos atravesando los trabajadores de la institución. Entre lo que estamos pidiendo tiene que ver con mejores condiciones laborales, que los compañeros tercerizados pasen a planta permanente, que se incorpore el personal, porque nos parece una barbaridad que quienes van a cobrar su jubilación a los planes sociales del Banco de la Nación estén 4, 5, 6 horas esperando para ser atendidos. Y una adicional por antigüedad. Acá no estamos solicitando mejoras salariales, sino que por el contrario, tiene que ver con la atención hacia el público y las mejores condiciones laborales, porque los compañeros son agredidos, sufren casos de estrés, y fundamentalmente tiene que ver con atender bien a quienes vienen al campo a realizar trámites. Así que bueno, un poco de eso es lo que ha desencadenado esta medida de fuerza, que vuelvo a repetir, son de vieja data.